Ok, bueno, el curso de prácticas clínicas en este momento yo lo considero indispensable en la investigación. Incluso ya es obligatorio para los estudios experimentales. Esto ha cambiado mucho. Digamos que anteriormente el investigador solo se centraba en la experimentación y en, digamos que, obtener los resultados del estudio, pero no consideraba la autonomía del sujeto o de los sujetos que participaban en el estudio. Y es ahí donde pues resalta o empieza a sobresalir la necesidad del curso de buenas prácticas, porque realmente se convierte en el estandarte de la aplicación de la ética en la investigación clínica, sobre todo en la investigación experimental. Hay muchos ejemplos de errores que se han cometido y algunos muy, muy nombrados, como el experimento Tuskegee, cosas que no deben suceder en la experimentación clínica. Entonces, digamos que ese curso de buenas prácticas, en mi percepción, es completamente indispensable en la actualidad. Competencias. Digamos que existen múltiples competencias y clasificaciones que uno podría, en las que uno podría agrupar, la definición de competencia según el contexto que uno requiera o necesite en su momento. Sin embargo, se pueden mencionar algunas clasificaciones que son usuales cuando se habla de competencias, por ejemplo, las competencias transversales. En el caso del curso de buenas prácticas clínicas, considero que hay, digamos que hay unas competencias que son muy evidentes y que consideraría resaltan sobre un grupo o sobre las demás que se puedan desarrollar. Creo que el estudiante adquiere autonomía en el curso, adquiere la comprensión y el respeto por la vida. Digamos que también aprende a tener las herramientas para hacer resolución de los problemas, en el caso de la investigación, claramente. Y pues obviamente la organización del trabajo y de las actividades. Conociendo claramente la finalidad del curso, creería que la presencialidad no sería obligatorio. Inclusive en este momento, digamos que sería una gran oportunidad para implementar la virtualidad en el curso de buenas prácticas clínicas. La virtualidad, con respecto al curso, creo que es... Depende mucho también del tipo de estudiante. Hay estudiantes a los que se les facilita toda la parte tecnológica, por decirlo así, actual, y hay otros que pues no lo manejan muy bien. Pero digamos que sacando esa limitante, si se puede llamar así, las competencias transversales que se pueden desarrollar en el curso de buenas prácticas clínicas, pues se pueden desarrollar tanto presenciales como virtuales y el estudiante las puede adquirir. Lo que cambia es, digamos, como la facilidad de manejar esas herramientas, pero digamos que dejando el nivel del uso del recurso tecnológico a un nivel estándar o un nivel que sea poco complejo, creería que todos estarían en las mismas condiciones de adquirirlas.